soñado yo contigo. Una noche para darte mi cariño. Una noche quiero pasarla contigo y entregarte un poquito de lo mío. Una noche he deseado a tu lado para besarte como nunca te han besado. Quiero amarte como nunca te han amado y tener yo de ti lo que he soñado. Yo te quiero como nunca he querido. No me importa, solo quiero estar contigo. Mi deseo es tenerte aquí a mi lado. No me importa una noche de pecado. Soñado yo contigo, una noche para darte mi cariño, una noche quiero pasarla contigo y entregarte un poquito de lo mío. Una noche he deseado a tu lado para besarte como nunca te han besado. Quiero amarte como nunca te han amado. Una noche yo contigo te daría todo lo que fuera mío. Una noche a tu lado, aunque sea una noche de pecado. Quiero estar contigo esta noche, quiero sentir el amor que me has sentido. Contigo, una noche de pecado. Contigo, mi amor. Sería el primero, pero el tiempo pasa y todo cambia, y hoy ya la has perdido. Perdón, amigo, eres mi amigo y sabes que la quiero. Perdón, amigo, que no recuerdas que yo la amé primero. Y fuiste tú el que ganó su amor primero. Y hoy que terminó lo que fue entre los dos, yo todavía la quiero. Perdóname, amigo, si hoy le toca estar conmigo. Que me voy, digo que no volvería a buscarte, pero no podré olvidarte si me voy. Digo que me voy, digo que jamás volvería a amarte, pero no podré olvidarte si me voy. Porque eres el amor que en mi vida yo soñé, y jamás podré querer a ninguna otra mujer. Porque eres el amor que en mi vida renació, y logró de mi querer lo que no logró otro amor. Me voy, pero no podré olvidar lo que eres para mí, lo que hoy siento yo por ti. Que me voy, digo que no volvería a buscarte, pero no podré olvidarte si me voy. Digo que me voy, digo que jamás volvería a amarte, pero no podré olvidarte si me voy. Porque eres el amor que en mi vida yo soñé, y jamás podré querer a ninguna otra mujer. Porque eres el amor que en mi vida renació, y logró de mi querer lo que no logró otro amor. Me voy, pero no podré olvidar lo que eres para mí, lo que siento yo por ti. Me voy, pero no podré arrancar lo que has hecho tú de mí, lo que hoy vivo yo por ti. Pensar en ti, quisiera olvidar que me he enamorado, quisiera olvidar lo que me ha pasado, quisiera olvidar que te conocí, quisiera dejar de pensar en ti, quisiera olvidar lo que yo he llorado, quisiera olvidar lo que yo he soñado, quisiera olvidar que llegaste a mí, quisiera, quisiera hacerte mía, quisiera, quisiera que me amaras tú. Te quiero así tal como eres, te quiero así como eres tú. Quisiera, quisiera que fueras mía, quisiera, quisiera que me des tu amor. No quiero seguir si no me quieres, prefiero morir si no me amas tú. Quisiera dejar de pensar en ti, quisiera olvidar que me he enamorado, quisiera olvidar lo que me ha pasado, quisiera olvidar que te conocí, quisiera dejar de pensar en ti, quisiera olvidar lo que yo he llorado, quisiera olvidar lo que yo he soñado, quisiera olvidar que llegaste a mí, quisiera, quisiera hacerte mía, quisiera.

más me acuerdo de su amor. Día y noche, sin saber por qué, yo lloro día y noche cuando pienso en ti. Yo no sé qué tengo cuando no estás junto a mí. Y ahora yo comprendo que estoy enamorado de ti. Lloro día y noche desde que te fuiste. Antes no sentía lo que siento hoy. Lloro día y noche cuando pienso solo en ti. Y ahora yo comprendo que estoy enamorado de ti. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. Lloro día y noche sin saber por qué. Lloro día y noche cuando pienso en ti. Yo no sé qué tengo cuando no estoy junto a ti. Y ahora yo comprendo que estoy enamorado de ti. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. Decirte que te quiero. He venido a buscar tus lindos ojos. Solo pido un ratito de tu tiempo. No me niegues ni me digas que no puedes. He venido buscarte, vida mía, a decirte que por ti yo estoy viviendo. Y si quieres alejarte de mi vida, cara a cara, ven y dime lo que sientes. Ya no aguanto la frialdad en tu mirada. Ya no aguanto que por mí no sientes nada. No es igual como antes me esperaba. Tu sonrisa de alegría me llenaba. La frialdad en tu mirada. Ya no aguanto que por mí no sientes nada. No es igual como antes me esperaba. Tu sonrisa de alegría me llenaba. he venido a decirte que te quiero. Porque eres la razón de mi vivir, tú eres todo el mundo para mí. A ti yo te dedico esta canción, porque eres parte de mi corazón. Tú eres la razón que vivo así y pienso cada día mucho en ti. Eres mi mundo, eres mi sol, eres mi día, eres mi amor. Eres mi mundo, eres mi flor, eres mi vida, mi último amor. Espero que comprendas este amor. No importa si me ha causado dolor. Tú eres un pedazo de mi ser, porque eres la mujer que yo soñé. Por eso yo te pido por favor que nunca te olvides de este amor. Y estando separado yo de ti, espero que te acuerdes tú de mí. Eres mi mundo, eres mi sol, eres mi día, eres mi amor. Eres mi mundo, eres mi flor, eres mi vida, mi último amor.